¿Se imagina usted lo que sería estar a los pies del Señor y recibir sus enseñanzas? ¿Cuál metodología utilizó el Señor para instruir a sus discípulos? Esta lección se titula La enseñanza a los doce y vamos a escuchar al doctor Abelardo Limón cuando elabora sobre el tema. Al presente estamos estudiando la vida de Jesucristo. Ya hemos avanzado hasta la lección número 13, la enseñanza a los doce. En la lección de hoy vamos a estudiar cómo es que Cristo enseñó a sus propios discípulos. Estaremos viendo la crisis que surgió en la ciudad de Capernaum. Estaremos estudiando también los viajes de Cristo con sus discípulos. Estudiaremos en particular la confesión de uno de ellos, la de Pedro, la profecía acerca de su muerte y la transfiguración. Estaremos estudiando también el ministerio de Cristo y los discípulos en Capernaum y el viaje a Jerusalén. En esta lección vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo buscó oportunidades para poder retirarse de la provincia de Galilea, para irse a lugares donde pueda descansar con calma y así enseñar a sus discípulos. Esto lo hizo también para estar libre de las acechanzas malignas de sus adversarios. No alcanzamos a imaginarnos todo lo que el Señor Jesucristo debió haber experimentado durante aquellos meses, especialmente al pensar que se acercaba aquel día en que sería entregado en manos de sus verdugos. Creemos que la tensión física, mental y espiritual debió haber sido casi insoportable. Si pudiéramos escribir en una lista las razones por las cuales Jesucristo se retiró, diríamos que son cinco en particular. Permítame compartir con usted estas cinco y luego estaremos entrando a lleno con nuestro estudio de hoy. En primer lugar, creemos que Cristo se retiraba por la oposición del rey Herodes, quien se había ya alarmado después de haber dado muerte a Juan Bautista y que ahora pensaba que Cristo era Juan resucitado. En segundo lugar, creemos también que Jesús se retiró por el fanatismo de sus seguidores que querían a todo trance hacerle rey. También por la hostilidad de los fariseos y los saduceos. Y vemos también que posiblemente se retiró porque necesitaba descansar de sus arduas labores. El mar de Galilea se encuentra bajo el nivel del mar Mediterráneo y por lo tanto es un lugar sumamente cálido, por lo que prefirió retirarse a las montañas. En quinto y último lugar, creemos que se retiró porque quiso darles instrucciones muy especiales al grupo de los 12 hombres que le seguían, a fin de que ellos estuvieran listos para hacerse cargo de la obra después de su crucifixión. Vamos entonces a ver cómo es que les enseñó. En primer lugar, vemos que les enseñó durante una crisis que surgió en la ciudad de Capernaum. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los cuatro evangelistas, nos cuentan acerca de esta crisis. En aquel tiempo eran tantas las personas los que de día y de noche querían ver al Señor Jesucristo que le era difícil comer y descansar en forma debida. De modo que Marcos dice que el Señor Jesús llevó a sus discípulos a un lugar apartado para descansar. Así que estos se fueron hacia Bethsaida Julia, remando, puesto que quedaba al este del mar de Galilea. Como la gente sabía que la distancia no era tan grande, todos se apresuraron para dar la vuelta por tierra, a fin de encontrarle al otro lado. Aquí vemos un rasgo característico del Señor Jesucristo. Esto es, que aunque había ido para descansar y no quería ser molestado, cuando vio a la multitud que le importunaba, en vez de perder la paciencia y mandarles a que se retiren, tuvo compasión de ellos, pues los veía como ovejas sin pastor y con grandes necesidades. Querido amigo, esto dio lugar para que Cristo hiciera uno de aquellos milagros grandes que llenó a todos de inmensa admiración, pues con solo 5 pequeños panes y 2 pececillos alimentó a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Es interesante notar aquí que Cristo los organizó en grupos de 50 personas, y que los 200 denarios a los que se refirieron los apóstoles era equivalente al sueldo de un hombre por 200 días de trabajo. Ante tal señal portentosa, no fue extraño entonces que la multitud se levantara y quisiera coronarle rey. Sin embargo, Cristo despachó a sus discípulos por vía marítima y se retiró al monte, mientras la multitud hablaba entre sí buscando la manera de llegarse a él para hacerle rey. Esto nos dice Juan 6, versos 14 y 15. Lo interesante es esto, que cuando los discípulos estaban ya en el mar, el viento les era contrario y se desató una gran tormenta que hacía que el barco estuviera en peligro. A la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesucristo vino andando sobre las aguas. Según la costumbre de los romanos, que dividían la noche en cuatro vigilias, sabemos que esto habría sido entre las 3 y las 6 de la madrugada. Ahora bien, los discípulos, como la mayoría de los judíos, creían en la existencia de fantasmas, de modo que estos se atemorizaron pensando que lo que veían era una aparición de fantasma. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les dijo: «Yo soy, no temáis». Y ellos le reconocieron. Luego vemos que Mateo nos cuenta que Pedro caminó sobre las aguas hasta que quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. El Señor le salva y al mismo tiempo reprende su falta de fe y sus dudas. La lección aquí que Cristo quería enseñarles es que nunca debemos quitar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Vemos que enseguida que el viento se sosegó y al ver lo que había sucedido, los discípulos adoraron al Señor y le dijeron: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Este fue el principio de una revelación más clara sobre quién era Jesús. Cuando después llegaron los discípulos y Jesús a Genezaret, la gente trajo a todos sus enfermos y necesitados para que él los sanara y supliera sus necesidades. Muchos que habían visto el milagro de la multiplicación de los peces y los panes buscaban al Señor Jesucristo para satisfacer solo sus necesidades materiales, por lo que el Señor les tuvo que decir: «Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará». Estos inmediatamente pensaron que se trataba de méritos o de obras, pero el Señor les aclaró que se trataba de creer. Cuando estos se dieron cuenta de que era necesario creer en Él, le pidieron que les diera una señal, declarando como base de su argumento que Moisés les había dado también una señal a sus padres. Jesucristo les contestó con una figura que emanaba de lo que acababa de acontecer, es decir, la alimentación de los 5,000. Jesucristo les dijo: «Yo soy el pan de vida». Estos inmediatamente respondieron: «Señor, danos siempre ese pan», pensando aún solo en lo material y no en lo espiritual. Cristo, que estaba pensando en la misión que había venido a cumplir en el mundo, especialmente en lo referente a su muerte en la cruz, estaba hablando de su mismo cuerpo y de su misma sangre, pero ellos no entendían todo esto. Era menester comer su cuerpo y beber su sangre, y esto es lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Pero surge entonces la pregunta: ¿qué es comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo? Uno come porque uno tiene hambre. Uno bebe porque uno tiene sed. De tal manera que podemos decir, querido oyente, que la figura que el Señor aquí emplea se explica en el mismo verso 35 del capítulo 6 del libro de Juan, donde Cristo dice: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». De modo que el venir a Cristo es equivalente a comer su cuerpo, y el creer en Cristo equivale a beber su sangre. Y a fin de que no pensaran más en que era comer literalmente el cuerpo de Cristo, cosa que ya había escandalizado a los judíos y a los romanistas, les dijo que aquello iba a ser absolutamente imposible, por cuanto muy pronto él iba a ascender al cielo en cuerpo, de modo que no podrían comer más de él. Pero vemos que después de esto, querido oyente, que vinieron los fariseos de Jerusalén a reprender al Señor Jesucristo porque sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos y que comían sin haberse lavado las manos. Claro está que resultaba absolutamente imposible guardar toda la tradición, pues cuando fue escrita en el siglo IV llegó a tener más de 5,000 páginas. Vemos que ante todo esto, Cristo de nuevo toma una oportunidad para enseñar a sus discípulos. Vemos que Cristo reprendió a los ancianos severamente porque ellos honraban a Dios de labios para afuera, porque no lo hacían de corazón. Por guardar la ley, ellos invalidaban la ley de Dios. El Señor usó como ejemplo la costumbre que ellos tenían de llamar cualquier cosa corbán, que quería decir una ofrenda a Dios. Una vez que le ponían ese nombre a sus bienes, no tenían que pagar impuestos sobre ello, ni usarlo para cancelar sus obligaciones. De modo que podemos decir que muchos padres pasaban necesidades porque sus hijos, que no querían ayudarles, establecieron a sus bienes como ofrenda a Dios. Cristo les tildó de hipócritas, porque según su tradición, no querían contaminarse para comer sin lavarse. Pero sin embargo, estaban contaminando sus corazones, dejando que de ellos salieran los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y hasta las blasfemias. De modo que, amable oyente, es necesario tener primeramente el corazón limpio por los méritos de la sangre de Cristo. Y esto es lo que Cristo quería enseñar a sus mismos discípulos. En cada uno de los viajes de Cristo, nuestro Señor y Divino Maestro aprovechó para enseñar a sus discípulos. Permítame ahora mencionar algunos detalles de algunos de los viajes de Cristo con sus discípulos. El Señor Jesucristo emprendió una serie de viajes hacia el norte de Galilea. En el primer viaje lo hizo hacia las ciudades de Tiro y de Sidón, en la costa del mar Mediterráneo. Ahí entró en una casa para mantenerse anónimo, pero una mujer sinofenisa, cuya hija estaba atormentada de demonio, le habló y le pidió que le ayudase. El Señor no quiso atenderla, indicándole que él había venido primeramente para ofrecer la salvación a los judíos. Pero ella no se dio por vencida y por su petición sabia y con fe consiguió lo que había pedido y su hija fue sanada en aquella misma hora. Vemos de esto que aún en emprender milagros, Cristo tenía propósito y quería enseñar a sus discípulos estos propósitos. Vemos que después de este viaje, el Señor continuó su viaje hacia el norte, por una región llamada Fenicia, y luego al este, hasta el monte Hermón, siguiendo hacia la región al sur llamada Decápolis. En este viaje le trajeron a muchos que padecían de toda índole de enfermedades, y a todos les sanó, de modo que todos glorificaban a Dios. Entre estos había en especial un tartamudo, que era también sordo y a quien el Señor sanó, mandándole que no dijera nada a nadie. Pero él hizo caso omiso y lo divulgó a todos. En este viaje, Cristo volvió a multiplicar los panes y dio de comer a 4,000 personas. Vamos a considerar más de los viajes de Cristo y la enseñanza de los 12 en la próxima reunión. Esta lección es rica en contenido, pero el tiempo nos obliga a hacer una pausa. Gracias por acompañarnos. Esta es la Academia Cristiana del Aire con la dirección apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.